La razón de lo inexplicable. No sé qué tienes, pero siempre estoy necesitando de ti. Mendigo de una mirada, banquete de un beso de despedida. Hace tanto que no acaricio tus manos. Hace tanto que no te abrazo, que no rozo tus labios, que a veces pienso que te has ido. Pero aunque te vayas, aunque tu sonrisa se esconda detrás de tus labios cerrados, aunque tus manos se hayan perdido entre tus codos y yo huya para nunca más volver, siempre he de volver a ti. No hay nada que yo pueda decir. Las causas vagan por tierras desconocidas, alejadas de aquello que puedo comprender. Simplemente, yo no sé qué es lo que tú tienes. A veces pienso que somos presos perpetuos, adoradores de cadenas, que encontramos placer en nuestros tropiezos y que extrañamos el frío de las lágrimas en nuestras mejillas. No me preguntes lo que no puedo responder. Simplemente somos tú y yo cuando estamos juntos. Así, como el agua de mar que vuelve a la misma playa, como dos niños que se encuentran 10 años después, como fuego y estopa. Finalmente, la causa de nosotros es lo que nos pasa cuando estamos juntos, lo que nos hace acudir el uno al otro. Finalmente, somos un árbol que tiene por ramas su propia raíz. Nuestra causa es nuestro efecto. Porque a pesar de que yo huya para nunca más volver, siempre he de volver a ti.